Capítulo 9 de Germana por Edmundo Abbott. Traducido por Tomás Orts Ramos. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 9. Cartas de China y de París. Al señor Mateo Mantoux, en casa del señor conde de Villanera, Villa Dandolo, en Corfú, sin fecha. Tú no me conoces, y yo en cambio te conozco como si te hubiese inventado. Eres un antiguo pensionista del gobierno en la Escuela Naval de Tolón. Allí es donde te vi por primera vez. Más tarde te encontré en Corbeil. No era tu posición muy brillante y la policía tenía fijos los ojos en ti. Tuviste la suerte de caer sobre una estúpida parisiense que te procuró una buena colocación con la esperanza de una pensión. La señora de la calle del circo y su camarera te tienen por un inocente. Se dice que tus señores te distinguen con su confianza. Si la enferma que cuidas hubiera tomado soleta para el otro mundo, serías rico, considerado, y vivirías como un burgués allí donde mejor te pluguiese. Desgraciadamente no se ha decidido, y a ti no se te ha ocurrido hacer nada para decidirla. Peor para ti. Seguirás llamándote poca suerte. El comisario de policía de Corbeil te busca. Está sobre tu pista. Si no tomas las medidas convenientes, darán contigo ahí. Por mi parte, yo que te escribo, te he encontrado. ¿Te gustaría ir a coger pimienta a Cayena? Pues trabaja, holgazán. Tienes la fortuna en la mano, tan cierto como me llamo. Pero no hay necesidad de que sepas mi nombre. No soy ni Rabichon, ni Lebrasse, ni Chassepie. Abrigo la esperanza de que sabrás comprender lo que te conviene. Tu amigo, XYZ. La señora Chermidy al doctor Lebris. París, 13 de agosto de 1853. Llave de los corazones, mi estimado amigo. He aquí una grande y magnífica noticia. Madame de Sévigné se la haría esperar durante dos páginas. Yo voy más pronto al grano y se la espeto enseguida. Soy viuda, amigo mío, viuda sin apelación, viuda en última instancia, como si el notario lo hubiese rubricado. He recibido la noticia oficial, el acta de defunción, el pésame del Ministerio de Marina, el sable y las charreteras del difunto y una pensión de 750 francos para que pueda poner coche en los días de mi vejez. ¡Viuda, viuda, viuda! No hay palabra más bonita en la lengua francesa. Me he vestido de negro, me paseo a pie por las calles y siento un gran deseo de detener a los transeúntes para hacerles saber que soy viuda. En esta ocasión he comprendido que no soy una mujer vulgar. Conozco más de una que habría llorado por debilidad humana y para darle una pequeña satisfacción a sus nervios. Yo he reído como una loca. ¡Ya no hay Chermidy! Chermidy no existe y tenemos derecho a decir ya el difunto Chermidy. Ya sabe usted, tumba de los secretos, que jamás quise a ese hombre. No era nada para mí. Llevaba su apellido, soportaba sus botaratadas. Los dos o tres bofetones que me ha dado eran los únicos lazos que el amor había formado entre nosotros. El hombre que yo he amado, mi verdadero esposo, mi esposo ante Dios, no se ha llamado nunca Chermidy. Mi fortuna no procede de ese marinero. No le debo nada y sería una hipócrita si lo llorase. ¿No asistió usted a nuestra última entrevista? ¿Se acuerda usted de la mueca conyugal que embellecía sus facciones? Si no hubiese estado usted presente, me habría jugado una mala partida. Esos maridos marinos son capaces de todo. Las cartas me han anunciado repetidas veces que yo moriría de muerte violenta, y es que las cartas conocían al señor Chermidy. Tarde o temprano me habría retorcido el cuello y hubiera bailado el día de mi entierro. Ahora soy yo la que río, la que bailo y dice tonterías. El mío es un caso de legítima defensa. Vamos, es una linda historia la de esa muerte. Nunca se ha visto objeto de China igual y yo la conservaré en una rinconera. Todos mis amigos han venido a darme el pésame, poniendo cara de circunstancias, pero les he contado el suceso y les he hecho perder la gravedad enseguida. Hemos estado riendo a mandíbula batiente hasta las 12:30 de la noche. Figúrese usted, mi querido doctor, que la náyade había anclado delante de Kitchú. No he podido encontrar de ningún modo en el mapa dónde cae eso, y estoy desesperada. Los geógrafos de hoy son seres muy incompletos. Kitchú debe estar al sur de la península de Corea, en el mar del Japón. He encontrado Kinchú, pero en la provincia de Chongqing, en el Golfo del Lutong, en el Mar Amarillo. Póngase usted en lugar de una pobre viuda que no sabe en qué latitud la han privado de su marido. Sea lo que fuere, los magistrados de Kitchú o Kinchú, en la desembocadura del río Linqiang, habían maltratado a dos misioneros franceses. El mandarín gobernador, o padre de la ciudad, el poderoso Gu Li, consagraba todos sus ocios a hacerles jugarretas a los extranjeros. Existen tres factorías europeas en ese lugar de recreo. Un francés que compra seda ejerce las funciones de agente consular. Tenía una bandera delante de su puerta y los misioneros se alojaban en su casa. Gu Li hizo prender a los dos sacerdotes acusándolos de predicar una religión extraña. Difícilmente se pudieron defender los sacerdotes mentados, puesto que a eso, a predicar la religión cristiana, habían ido. Fueron condenados y corrió el rumor de que los habían matado. Debido a eso, envió el almirante a la náyade con la misión de enterarse de lo que ocurría. El comandante hizo ir a Gu Li a su presencia. ¿Se representa usted a mi marido frente a frente con el tal chino? Gu Li aseguró que los misioneros no tenían novedad, pero que habían infringido las leyes del país y por lo tanto era preciso que sufriesen 6 meses de cárcel. Mi marido quiso verlos y se le ofreció que se los enseñarían a través de las rejas. Aquella misma noche se trasladó a las puertas de la prisión con una compañía de desembarco. Vio a dos misioneros que gesticulaban en la ventana. El cónsul los reconoció y todo el mundo quedó satisfecho. Pero al día siguiente fueron a avisar al cónsul que los misioneros habían sido degollados 8 días antes de la llegada de la náyade. Más de 20 testigos certificaron el hecho. Michel Midi volvió a endosarse el uniforme, desembarcó con sus hombres, fue de nuevo a la cárcel y derribó las puertas, sin hacer caso a los misioneros que le hacían señas con los brazos para que regresara al buque. Encontró en el calabozo dos figuras de cera, modeladas con una perfección chinesca. Eran los dos misioneros que le habían enseñado el día anterior. Mi marido montó en cólera. No era de los que sufren que se les engañe. Este es un defecto que siempre ha tenido. Volvió a bordo y juró por lo más sagrado que bombardearía la ciudad si los asesinos no eran castigados. El mandarín, temblando como una hoja, hizo acto de sumisión y condenó a los jueces a ser aserrados vivos. Mi marido no tuvo ninguna objeción que hacer. Pero la legislación del país permite a todo condenado a muerte buscar un sustituto. Hay agencias especiales que mediante 5 o 6 mil francos y buenas promesas deciden a un pobre diablo a dejarse cortar en dos. Los chinos de la clase baja, los que viven mezclados con los animales, no tienen gran apego a la vida. Y se comprende. Para lo que hacen, no les cuesta, pues, gran trabajo decidirse a dejar este mundo cuando se les ofrece 1000 piastras y 3 días para comérselas. Mi marido aceptó a los sustitutos, asistió al suplicio e hizo las paces con el ingenioso Gu Li, llegando en su clemencia hasta invitarle a comer al día siguiente con los magistrados que se habían hecho sustituir. Esto era obrar como un diplomático, porque después de todo, ¿qué es la diplomacia? El arte de perdonar las injurias tan pronto como han quedado vengadas. Gu Li y sus cómplices fueron a comer a bordo de la náyade. Los postres fueron interrumpidos por un incendio magnífico. El navío ardía como una cerilla. Funcionaron las bombas oportunamente. Se echaron las culpas sobre un pinche de cocina y se dieron excusas al venerable Gu Li. ¿Encuentra usted el relato un poco largo? Paciencia, todo se andará. El mandarín quiso devolverle su fineza, y le invitó para el día siguiente a uno de esos banquetes en que triunfa la prodigalidad china. Nosotros somos unos pobres señores comparados con esos originales. Admiramos mucho al gentleman que gasta en un cubierto para él solo 500 francos en el café de París. Los chinos hacen las cosas de otro modo. Anunciaron al comandante las salsas espolvoreadas con perlas finas, los nidos de golondrinas con lenguas de faisán y la célebre tortilla de huevos de pavo real, que se hace en la misma mesa, matando a cada hembra para arrancarle su huevo. Mi cher Midi, simple como un remo, no advirtió que sería él quien pagaría el menú. Según los relatos oficiales, se relamía los labios y se prometía escuchar atentamente las comedias con que se acostumbra sazonar un festín chino. Desembarcó con el cónsul y cuatro hombres de escolta, bajo una lluvia persistente. Ya comprenderá usted que no olvidaría su uniforme de gala. Una diputación de magistrados lo recibió con toda la etiqueta de rigor. Supongo que quedaría satisfecho de la arenga. Si los chinos adoran la etiqueta, los marinos no la detestan. Se le hizo sobre un caballejo. Desde aquí le veo trotando y dando tumbos. El animal, dicho sea sin equívoco, se hundía en el barro hasta los corvejones. Las ciudades de China están empedradas con un afirmado de dos filas que las hace aptas a la vez para el tránsito rodado y para la navegación. 12 jóvenes vestidos de seda de color de rosa marchaban a sus lados, con una pluma de pavo real en la mano. Cantaban con su voz gangosa alabanzas en honor del grande, del poderoso, del invencible Shermidi, y agasajeaban dulcemente a la montura con las barbas de sus plumas. Los pequeños le hacían cosquillas en las narices y los mayores le hurgaban en el interior de las orejas tan bien y tan largo tiempo que el animal acabó por encabritarse. El caballero, torpe como un marino, cayó de espaldas. Los niños corrieron hacia él y le preguntaron todos a la vez si se había hecho daño, si tenía necesidad de algo, si quería agua para lavarse, y sin dejar de hablar, sacaron sus cuchillos de los bolsillos y le cortaron el cuello sin ruido, sin escándalo, hasta que la cabeza quedó completamente separada del tronco. Es el cónsul el que ha contado esta historia. Me temo mucho que no hubiera podido hablar nunca más con nadie, a no ser por el socorro de los cuatro marineros que le salvaron la vida y le condujeron a bordo. Me detengo aquí, porque la pieza pierde su interés desde el momento en que el héroe ha sido enterrado. Ya sabrá usted la continuación por los periódicos y por la carta adjunta que los oficiales de la Náyade se han tomado la molestia de enviarme. Lamento sinceramente la muerte del mandarín Gu Li. Si viviese aún, le aseguraría un plato de nidos de golondrinas para el resto de sus días. Desde que mi dicha depende de una doble viudez, me he prometido siempre partir un millón entre las almas caritativas que me librasen de mis enemigos. En un cajón de mi secreté había 500,000 francos para ese mandarín que ya no existe. Tumba de los secretos, quemará usted mi carta, ¿no es verdad? Queme también los periódicos que hablan de este asunto. No es necesario que don Diego sepa que yo soy libre mientras él aún continúa encadenado. Evitemos a nuestros amigos disgustos demasiado crueles. Sobre todo, no le diga a usted que el luto me embellece. Cuide bien a la persona a la cual se ha dedicado usted. Pase lo que pase, tendrá el mérito de haberla hecho vivir más de lo que era humanamente posible. Si le hubieran dicho antes de dejar París que iba a estar ausente 7 u 8 meses, ¿comería tan buenas codornices? Cuando esté curada o le ocurra otra cosa, usted vendrá a París y entonces trataremos de buscarle una clientela, porque estoy segura de que sus enfermos, a excepción de mí, no le reconocerán. El señor duque de la Tour d'Embleuse, que me hace algunos días el honor de comer en mi casa, me ha rogado que buscase otro criado para su hija. Yo había tomado apresuradamente mis informes sobre el primero que le envié, pero después me han dicho que es un sujeto de malos antecedentes. Échelo usted lo más pronto posible o quédeselo bajo su responsabilidad hasta la llegada del sustituto. Adiós, llave de los corazones. El mío le está abierto desde hace mucho tiempo, y si no es usted el mejor de mis amigos, no es mía la culpa. Consérveme mi marido y mi hijo, y seré siempre completamente suya. Honorina. Los oficiales de la Náyade a la señora Shermidy. Hong Kong, 2 de abril de 1853. Señora, los oficiales y los alumnos embarcados a bordo de la Náyade cumplimos un penoso deber al unir nuestro pesar al dolor bien legítimo que le causará la pérdida del comandante Shermidy. Una odiosa conspiración ha robado a Francia uno de sus oficiales más honorables y más experimentados. A usted, señora, un marido, del cual todos habíamos podido apreciar la bondad y la dulzura. A nosotros un jefe, o mejor dicho, un compañero, que tenía a honor descargarnos del peso del servicio, reservándose la parte más pesada. Al enviarle las insignias de su grado, que había conquistado tan laboriosamente, lamentamos, señora, no poder unir la condecoración de los valientes que merecía desde hace mucho tiempo, tanto por la duración como por la importancia de sus servicios, y que le esperaba sin duda, después de una campaña que tendremos que terminar sin él. Es un débil consuelo, señora, en un dolor como el suyo, el placer de la venganza. No obstante, nos sentimos orgullosos de poder decir a usted que hemos hecho gloriosos funerales a nuestro bravo comandante. Cuando el señor cónsul y los 4 marineros que habían presenciado el crimen nos trajeron la noticia a bordo, el más antiguo de los tenientes de navío, que había sucedido al excelente oficial que habíamos perdido, hizo evacuar las personas y las mercaderías de las factorías europeas y comenzamos un fuego graneado contra la ciudad que la convirtió en cenizas en menos de 2 días. Gully y sus compañeros creyeron encontrar un refugio seguro en la fortaleza. La compañía de desembarco, a las órdenes de uno de los nuestros, los sitió durante una semana con 2 cañones que habíamos llevado a tierra. La conducta de nuestros hombres fue admirable. Vengaron cumplidamente a su comandante. La Náyade no hizo el pabellón imperial hasta después de haber castigado implacablemente al mandarín gobernador y a todos los que se habían reunido alrededor de su persona. A la hora en que le escribimos, señora, ya no existe la ciudad llamada Kichu. No queda en su lugar más que un montón de cenizas que podría ser llamado la tumba del comandante Shermidy. Reciba usted, señora, el homenaje de los sentimientos de la más profunda simpatía y reconózcanos como sus más humildes y fieles servidores. Siguen las firmas. Fin del capítulo 9. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com